continuar con este segundo encuentro, que tiene que ver especialmente con esto de la recuperación de los aprendizajes, ¿no? Con una idea de recuperar algunas cuestiones que, por lo que me di cuenta la semana pasada, lo tenían, digamos, volvieron, tenían claro varias cosas, y también me di cuenta, como les comenté, que habíamos visto muchísimo, muchísimo, de verdad, y que eso nos viene bien como para poder recuperarlo y utilizarlo en lo que nos corresponde específicamente, pero también es cierto que hay varias cuestiones que nosotros ya habíamos empezado a trabajar o deslizado al menos. Recuerden que cuando hicimos esto de la... cuando habíamos leído la cuestión, ¿se acuerdan de los contenidos? ¿Bien? Y veíamos como tres ámbitos espaciales en donde nosotros nos íbamos a estar trabajando. Y ahora me doy cuenta que quedé como aprisionada. Ahora no vuelvo para allá. No, ahora quédate. Obviamente. Los rajes de los cables. La idea entonces es que nosotros vamos a trabajar en recuerden que el punto central nuestro es una perspectiva comparada, ¿verdad? Ahora, para empezar o para comparar, nosotros también dijimos que vamos a trabajar al interior de nuestro propio país, ¿no? Como una idea de algunas cuestiones que ya sabemos, que es que obviamente no tenemos el mismo, tenemos un sistema de educación superior donde al interior de ese sistema hay una variedad muy grande entre las universidades, muchísimas gracias, entre las lo que tiene que ver con las universidades, tanto las nacionales al interior como las privadas también. Y por otro lado, todas estas instituciones de educación superior que no son universidades, pero que están comprendidas bajo el gran paraguas, digamos, de lo que hace algunos años definimos como educación superior. Antes siempre trabajábamos exclusivamente con el sentido de la universidad, ¿verdad? Y desde ese lado teníamos la cuestión pública o la privada, pero evidentemente hay otras instituciones de educación superior que también, obviamente, existen hace muchísimos años, pero que se encuentran también comprendidas bajo nuestras cuestiones, en donde desde ese lugar lo que hacemos es trabajar con ellas, tratar de interactuar, articular, y obviamente también vamos a ver en algún momento cómo se han planteado diversas estrategias en relación a eso. Nosotros, el primer tema que recuperamos el año pasado, Dios mío, hubiera pasado tanto desde la semana pasada, es el espacio europeo, ¿se acuerdan? El espacio europeo de educación superior. Recuerden que cuando hablamos hoy, vamos a quedar con alguno de ustedes a quien les mando el mail con lo de la semana pasada y lo de esta, y ustedes lo socializan bien. Ahora después hablamos con respecto a eso. En relación a eso, ¿qué habíamos trabajado? El origen de las universidades, el hecho de que las universidades europeas son... digamos, las herederas de una tradición que se inaugura en el medioevo. Dijimos que esa tradición no era casual que la recuperaran cuando crearan el espacio europeo de educación superior. Fíjense que lo que daba inicio y sigue llamándose de esa manera, que era el proceso de Bolonia, o sea, la idea de un proceso que repercute o requiere volver a pensar los orígenes de las universidades, pensar la universidad como un espacio de colaboración, de trabajo integral, y un espacio que sea justamente tan abierto que permita que quienes habitan el espacio europeo en general puedan transitar por distintas aulas de las universidades europeas. Entonces, digamos, lo que habíamos señalado la semana pasada, recuperando lo que habíamos visto alguna vez, era Europa se posicionó hacia el 2010 en una recuperación de la esencia de la universidad. ¿Bien? A volver a algunas cuestiones, obviamente no puede ser la misma universidad del siglo XIII, pero sí a esas cuestiones que la hicieron tan diferente a otra institución, a otras cuestiones educativas. Entonces, a volver a tomar ese espíritu. Eso, por un lado, genera, obviamente, una característica muy particular que implica todas esas series de declaraciones que se fueron haciendo en distintos lugares de Europa en cuanto a trabajar en forma conjunta para ver cómo se realizaba ese proceso. Ese proceso está avanzado en realización, pero obviamente los objetivos previstos, como siempre, han sufrido algunos avances o retrocesos de acuerdo a los países, en la medida que ya saben que hay algunos lugares también de Europa que han sufrido determinadas situaciones de crisis y obviamente eso ha repercutido también en el terreno educativo. Pero recuerdan aquellas dos cuestiones que me parece que recuperábamos la semana pasada. Esta idea de abierto pero al interior, o sea, no es un abierto hacia el mundo, sino es un abierto hacia el interior de Europa, ¿no? Eso es algo que nos debe quedar claro. Un compañero recordaba la última de las declaraciones de los ministros cuando las habíamos trabajado oportunamente, que hablaba justamente de fortalecer el desarrollo económico europeo, o sea, que la universidad sirviera especialmente para todo lo que tenía que ver con la preparación de profesionales que fueran a trabajar en el desarrollo europeo, ¿bien? Y la otra cuestión que habíamos mencionado es este fomento desde la universidad a la construcción de un ciudadano europeo. O sea, por un lado, la idea de preparar profesionales para fomentar el desarrollo industrial especialmente y científico, obviamente todos los saberes científicos puestos a disposición de mejorar la capacidad de Europa, y por el otro lado a dar cobertura a la construcción de una ciudadanía común. ¿Bien? Por eso esta idea de poder transitar por distintas universidades, de poder ser un ciudadano de Europa y que las universidades sean como esas casas, digamos, de ciudadanía europea, donde nadie sienta que está justamente en otro país, sino que forma parte de una misma entidad. Entonces, ahí había como dos principios básicos. Sin embargo, esos dos principios apuntan a cuestiones distintas, evidentemente. Lo que sí está claro es que este espacio de educación superior europea se construye para fortalecer al interior del espacio integrado. Evidentemente, la universidad es para la Unión Europea una institución clave en el desarrollo del proceso de integración que ellos viven y que además necesitan para fortalecer y presentarse al mundo y ser cada vez más fuertes. Recordemos que habíamos señalado que obviamente Europa tiene una necesidad de posicionarse en términos económicos, por un lado frente a Estados Unidos y hoy frente al mercado chino también. Entonces, digo, la universidad tiene ese espacio que no es una cuestión menor recordarlo, o sea, es pensar para qué, ¿no? ¿Para qué se piensa un espacio de educación superior? O sea, más allá de la ciudadanía, que nos puede parecer evidentemente muy buena e importante y demás, hay otra construcción que tiene que ver con la cuestión científica y de desarrollo para, obviamente, ellos mismos y la institución universidad al servicio de eso, ¿no? Entonces, no es casual tampoco esta perspectiva que se fue dando y que tomaron en un inicio justo en el cambio de milenio, o sea, empezar a pensar justo en el cambio de milenio cuál es lo nuevo que vamos a proponer, y en realidad lo nuevo fue volver a las raíces para fortalecer, ¿no? Entonces, no es algo casual. En algún momento nosotros habíamos mencionado, y lo vamos a ver seguramente la semana que viene, cuando empecemos más fuerte con América Latina, en relación a la cuestión de cómo en América Latina los procesos de integración están totalmente desarticulados, ¿no? Entonces, aquellos procesos que alguna vez, por ejemplo, cuando vimos en el 2014 algunos intentos más fuertes realizados, por ejemplo, en el marco del Mercosur, hoy no es que no existan, pero dijimos que se ha perdido la esencia, por ejemplo, Mercosur, y ha pasado otra vez a la idea bilateral. O sea, digamos, más allá de si se integra o no, para eso de pronto una vinculación bilateral no es necesario integrar un esquema de integración, digamos, como sería el Mercosur. Y habíamos mencionado, y vamos a volver sobre eso, en relación a la vinculación Argentina-Brasil, por ejemplo, que está muy fuerte en la cuestión de la universidad, del reconocimiento de títulos, etc. Pero ese mismo esquema que vemos con Brasil, de pronto con otros espacios también integrados en Mercosur, no se da de la misma manera. Por lo tanto, digamos, ahí tenemos una tensión al interior del proceso de integración, en la medida que es un proceso que está como estancado, digamos, avanza muy lentamente la World Plan, y en otro directamente ya prácticamente dejó de existir. Bien. Hoy vamos a hablar un poco de nuestro país para posicionarnos en el espacio latinoamericano, América Latina, que es el que nos va a congregar fuertemente desde la semana que viene. Y el otro que estaba pensado para los contenidos mínimos, que era el espacio de Japón, ¿no? Y sobre el que ustedes ya buscaron a propósito de el comentario que realicé en relación a algún problema que habían tenido una universidad japonesa, vamos a trabajar también. Pero Japón es un caso sumamente, digamos, único en la perspectiva que tiene en ese espacio, en ese tiempo y en ese lugar. También convengamos que es muy interesante de trabajar, más allá de los problemas que obviamente está presentando. Visto que lo que nosotros acá, fíjense, parece extraño, pero recién cuando veo así no lo había pensado, de verdad, lo volví a mirar y lo volví a pensar. ¿Se acuerdan aquel economista que dijo que había países desarrollados, subdesarrollados, en vía de desarrollo? Y Japón. ¿No? O sea, los dos que no ingresaban, ninguno, porque no plenamente, no podía, digamos, remitirse, así uno hacía un listado de las categorías a las que se identificaba cada uno, estos dos le quedaban afuera, digamos, de lo que, ¿se acuerdan? En los 70, 80 era la típica división, ya son otras las categorías que se manejan, pero en los 70 estaba esto de en vías de desarrollo, que era un eufemismo de decir subdesarrollado, arañando, tratando de ver cómo se sobrevive, ¿no? Pero bueno, quedaba bien y era como mejor que decir estás ya ahí abajo y no tenés muchas perspectivas. Por eso lo de en vías, ¿se acuerdan que decía en vías de desarrollo? No dejaba de ser, hoy visto para atrás, no dejaba de ser algo alentador la categorización que habían ideado. Vamos que podemos. Y daba la idea de que se podía tener un mundo de países todos desarrollados en igualdad de condiciones. Exactamente. Yo creo que la onda de amor y paz de los 70 había tendido hasta las categorías vigentes del momento, que daban cuenta, obviamente, de esa perspectiva y de ese tiempo. Bien, hoy tenemos otras situaciones. Esas categorías se jugaban o se vinculaban bastante bien con aquel mundo bipolar, ¿no? Fuertemente de Estados Unidos y de lo que era la Unión Soviética. Ese mundo ya hoy no existe, ¿no? Y de pronto había otras cuestiones que eran amenazantes o problemáticas o de fortaleza. Pero cuando lo vi así recordé esto de por qué justo lo tenemos que ver Uno, porque bueno, es el nuestro y lo vamos a ver en alguna perspectiva comparada. Y Japón, porque obviamente tiene un sistema universitario muy peculiar que ha dado muestras de ser altamente eficiente por un lado. También hemos visto que esa eficiencia también ha provocado episodios de corrupción y las vamos a trabajar oportunamente, pero lo cierto es que estamos hablando de un país que tuvo que reconstruir por completo una vida entera, completa, total, luego de 1945, o sea, que estamos hablando de un espacio europeo del siglo XIII, estamos hablando de América Latina, que podemos obviamente criticar, trabajar las algunas cuestiones hoy vamos a ver, pero hay universidades desde la época colonial, o sea que nosotros también tenemos siglos, nuestra propia Universidad de Córdoba remite a un origen colonial, siglos, ¿no?, de trayectoria. Por lo tanto, en este contexto, nuestro propio país remite a tener una trayectoria que da cuenta de una universidad colonial con los cambios que obviamente sufrió en el tiempo. Japón tiene una construcción de un sistema universitario que fue en paralelo con la construcción de un país, digamos, no es una cuestión menor también considerar, ¿no?, cómo se ha llegado a tener un sistema tan especial en donde trataron de tomar algunas cuestiones, digamos, de como modelo del resto del mundo, adaptándolo obviamente a la idiosincrasia que es propia, ¿no?, y que en general es muy dura y muy extrema en algún punto, ¿no? Entonces la cuestión educativa no deja de ser hoy una de las cuestiones todavía muy fuertes y muy ancladas para la propia vida de los japoneses. Ahora, pero es un sistema, nosotros vamos a trabajar dos lecturas, yo seguramente hoy ya se las voy a mandar. Una tiene que ver con la propia estructura japonesa, y la otra tiene que ver con qué pasa cuando ellos se abren al exterior, o sea, quién va a una cosa es el espacio europeo que tiene mecanismos, todos sabemos, programas de vinculación entre universidades latinoamericanas, por ejemplo, y universidades europeas, hay una ahí, más allá de que ellos se han cerrado para fortalecerse, hay una apertura a la comunicación, especialmente con América Latina, por ejemplo, que tiene toda una serie de líneas de programa muy bien armados, ¿no?, para tanto para estudios o para intercambio de docentes, digamos, tienen muy... Pero ¿qué pasa con Japón, que también lo tiene? Que también lo tiene. Y evidentemente también vamos a hablar de eso, o sea, cómo hicieron un sistema muy peculiar y cómo también han intentado y cómo tratan de vincularse con el resto del mundo, ¿no? Cuestión que obviamente no les es tan fácil, ¿no? Y que obviamente en general se trabaja sobre la base de un idioma que es el inglés, porque obviamente no van a pretender que en general sepan exacto, pero lo hacen sí en relación al inglés. Y desde ese lugar han encontrado la posibilidad de intercambiar fuertemente con distintas universidades del mundo. Incluso hay gente acá, yo recuerdo un docente que hace muchísimos años de exactas que fue a Japón, sobrevivió y todo. El padrino de mi hermana fue en 90, 80, 89, 90, no entiendo nada, trabajaba en el INIDEP. Ah, mira. Me acuerdo cuando en Japón pagó el INIDEP nuevo. Claro, exactamente. Ahí estaba un millón de dólares y tenía un ojo robótico inteligente para entrar. Al primer día entraron, llegan todas las 8 de la mañana, hola, hola, hola, uno muestra la tarjeta y entran 500. Cuando iban a salir, máquina decía que como no había entrado, no lo dejaba salir. Bueno, así venían los mecánicos a laburar y la portera tenía que sacar con la escoba un coso de invitado por una ventanita para que cambiara el coso, así podía salir el mecánico. Bueno, la semana, es verdad que se hizo con el apoyo y ahí hubo intercambio de investigadores y todo, es cierto. Es evidente que nosotros podemos anular todo lo que ellos se hacen. Totalmente. Hablando de idiosincrasia. Sí, sí. Ahí es cuestión de dejarlos un poquito, tampoco. Las anécdotas que recuerdo que contaba este docente tenían que ver con los horarios, los tiempos que eran para entrar, pero para la salida también, o sea, el hecho de que si él quería quedarse un poco más en el laboratorio, porque no, digamos, o sea, lo estricto era absolutamente para todo. Y después, bueno, el hecho de que en general son como muy fríos, digamos, o sea, el latino está más acostumbrado a que si viene alguien, lo acompañen, lo orienten, lo dejaron solo y así comió comida para acá, cualquier cosa. Porque, claro, no, no, no, no, no. Supermercado, dijo esto, me parece que no. Sí, sí, tercera orientación. Después se fue dando cuenta mirando algunas cosas, que claro, y una cuestión era en el lugar de trabajo, que era todo en inglés, y ahí estaba todo bien, y otra minutita cuando se le ocurrió salir a la calle, que es algo lógico que la gente hace. Come, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sufrió. Claro, estaba, se parece que era como si fuera un... Piensen, claro, hace como 20 años atrás, hoy tenemos todas las comidas en lata y demás. En esa época nosotros no teníamos comida para gatos en lata, tipo picadillo, por ejemplo, lo que nosotros vamos a comer, un paté, una... Y se llegó muy feliz el chavo. Primero el creativo, obviamente. Bueno, en este proceso de recuperación de saberes, hola, ¿cómo te va? En este proceso de recuperación de saberes, vamos a ver, dijimos, la Universidad Colonial, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan, pero la miramos otra vez. ¿Se ve? ¿Qué tiene que hacer para que se vea mejor? Se muestran afuera. Ah, hay mucha luz de afuera. Se lo veo cuando ustedes ya lo vieron. Lo que nosotros decíamos es que en nuestro territorio, en América Latina y obviamente en nuestro país, puntualmente la primera y única universidad que tenemos y seguimos teniendo, tomaron el modelo de Salamanca, o sea, el modelo que se hace en las colonias españolas de América es el modelo de Salamanca, con lo cual todo lo que tenía que ver con la formación curricular, etcétera, se tomó de allí. Recuerden que toda esa etapa que vimos en su momento de la Universidad Colonial era una universidad pensada en una vinculación directa con la Iglesia Católica, de ahí también la ruptura que produce el proceso revolucionario independiente. Pero básicamente tenía una vinculación en el sentido de servir a la formación de los propios cuadros de la Iglesia Católica, o sea, no necesariamente a los cuadros burocráticos que iban al gobierno de las colonias, sino evidentemente a los cuadros de la Iglesia, ¿bien? Es de ahí que la formación teológica haya sido fundamental durante muchísimo tiempo, siglos, y que esa misma formación teológica, aún cuando se produce la revolución independentista, hay líneas de continuidad. Evidentemente hay líneas de continuidad que fueron muy fuertes durante muchísimo tiempo. Esa universidad colonial tenía, por lo menos en el periodo desde que llegan los españoles hasta que inician específicamente la colonización, se crearon 30 universidades. O sea, que lo que estamos señalando es que durante el periodo colonial, durante siglos, ¿ya? Los españoles crearon 30 universidades. Es un número muy interesante si uno lo compara en el espacio europeo, por ejemplo, se acuerdan que el encuentro de la semana pasada hablamos de que hubo un momento que crecieron las universidades, pero que luego se estancaron. El momento en Europa, el momento en donde América Latina, por la presencia de España, más universidades tiene, es cuando en Europa se estanca. Y no es una cuestión menor, ni es algo que no tenga relación. Porque en definitiva, la que hace que acá también se cree universidades es la Iglesia Católica. ¿Cuál es la institución que está en retroceso en Europa en la modernidad? La Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que hubo lugares en Europa que pasaron a dominio de otro credo, por ejemplo en el ámbito alemán, lo que sería el ámbito luterano, y que incluso si ahí había una universidad que pertenecía a la Iglesia Católica, de pronto o dejó de existir y todo pasó a dominio de la otra iglesia, o directamente siguió existiendo, pero bajo la supervisión total, digamos, todo lo que era dejó de existir. Por ende, no deja de ser especial que en los momentos en donde Europa hay un retroceso, pero básicamente asociado a la cuestión religiosa, y a la idea de que las nuevas religiosidades también empiezan a pensar en crear instituciones universitarias, o sea, con el tiempo la Iglesia Luterana también lo va a hacer, la Iglesia Anglicana lo va a hacer, ¿me entienden? O sea, las otras iglesias también van a crear universidades o van a hacerlas sobre la base de las que fueron las católicas. Caso Inglaterra, por ejemplo, cuando adopta completamente la religión anglicana y no permite ni siquiera la posibilidad de otro culto. Por lo tanto, las universidades creadas con anticipación a esta llegada del poder de la Iglesia Anglicana pasaron bajo la supervisión y los cambios introducidos por la Iglesia Anglicana. Por eso también es para pensar que de pronto las otras veces que nosotros hemos cursado en la Tecnicatura vimos por ahí todos juntos de una vez, después vimos todo el otro plano y ahora podemos encontrarle en esta recuperación estos puntos, por ejemplo. Acá, mientras se creaban universidades, en Europa se estaban reconfigurando, ¿no? O se cerraban o se reconfiguraban bajo la vigencia de otras religiosidades, ¿bien? Y acá se creaban, obviamente que se creaban bajo la presencia fuerte de la Iglesia Católica, ¿bien? Se creaban por reales cédulas, tenían distintas facultades, las que eran las llamadas mayores, o sea, las universidades que podían tener, por ejemplo, derecho, arte, medicina, teología, y había otras que eran las menores, que otorgaban algunos grados más restringidos y privilegios limitados. Lo que sí es cierto es que todos tenían teología, ¿no? O sea, esa es una de las presencias más marcadas, porque por eso también la Iglesia se hace fuerte acá en las universidades, porque están retiradas en el mundo europeo. En Europa están retiradas y acá se hace fuerte en un escenario que puede dominar por la vinculación total y absoluta con el Estado colonial. Bien, por eso también es bueno pensar por qué acá se crearon tantas cuando allá se cerraban. Hay una cuestión de lucha, de poder entre los distintos estados y las nuevas iglesias, digamos, y la Iglesia Católica. Acá no, esa tensión no existe. La Iglesia Católica está en un paralelo total con el Estado colonial. Por lo tanto, las políticas del Estado colonial van de la mano de las políticas de la Iglesia Católica. Una pregunta, dime. ¿Se va a poder evitar eso cuando surge el debate de la libertad? Y por eso hoy lo vamos a recuperar, porque en parte el primer tiempo es la reforma. Y luego el mayor, en realidad ahí es otra cuestión que tiene que ver también con el espacio de lo privado para la cuestión de, la, de, digamos, de las instituciones confesionales. Por lo tanto, hoy vamos a recuperar eso justamente porque también hay algunas cuestiones que cuando nosotros empecemos a ver más cercanas de perspectiva comparada, en algunos casos de universidades argentinas, en un mismo periodo de creación, por ejemplo, y demás, bueno, está tenido por eso, está absolutamente tenido por eso. Y para que lo recordemos, hoy vamos a hablar de algunas cositas. Dime. Una pregunta, ¿y los colegios católicos secundarios, que son más o menos de algunos de 1800 y pico, por qué son con tanta, digamos, con tanto poder en toda Latinoamérica? Cuando se supone que ya no te saca. A ver, acá hay dos cuestiones. Primero, me parece. La primera tiene que ver con el prestigio que se asociaba a algunos de estas instituciones que tenían que ver con una formación muy buena y sumamente diferente. En ese plano me parece que aún hoy, con sus matices, quienes pertenecen a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, siguen siendo algunas cuestiones bastante distintas. Aún hoy, en términos de metodología de enseñanza y todo, plantean alternativas diferentes al resto de las escuelas católicas, que de pronto son más tradicionales, y las escuelas de los jesuitas siempre rompen el plan. En el mundo colonial estaba como asociado a que el prestigio académico lo daban especialmente las universidades de los jesuitas. Y que tenía que ver con una formación más integral, pero también con una perspectiva un poco más abierta. Abierta, digo, a la posibilidad de discusión. ¿Por qué? Porque la forma de trabajo que también tenía como método de enseñanza a los jesuitas tenía mucho que ver con la discusión permanente sobre, con la cuestión del debate, comentaba mucho eso. Entonces la formación siempre fue bastante diferente a la de otros colegios católicos. En cualquier caso, también quien enviaba a sus hijos a las escuelas católicas en el mundo colonial y durante el siglo XIX también, lo mandaba la élite. Vamos a digamos, la primera cuestión que debemos pensar en esto es la educación para quién. ¿Quiénes iban a esos ámbitos educativos? Y eran exclusivamente ámbitos de élite, pero no hablemos de las universidades que eran los ámbitos totales, digamos, de la élite. Estamos hablando de el otro, los ámbitos, por ejemplo, de una educación intermedia entre la primaria y la universitaria, que también eran de la élite. O sea, pensemos en una educación muy limitada, pero donde también la Iglesia tuvo mucho que ver con la educación, en la medida en que fue durante mucho tiempo quienes, digamos, enseñaban, por ejemplo, la lectoescritura. O sea, en algunos lugares los únicos que sabían leer y escribir eran los curas. Digamos. Entonces, de pronto, si había alguna escuela parroquial, avanzaban sobre algunas primeras letras y operaciones. Hicimos, por ejemplo, los jesuitas en las misiones, trayendo la imprenta para que se hicieran libros acá, y que incluso sobre el idioma guaraní, que ellos mismos aprendieron para poder traducirlo al español, digamos, y hay producción de material de libros en guaraní que ellos fomentaron su realización. Me centro un poco más en los jesuitas porque era una orden que siempre le preocupó la educación, digamos, que le preocupaba y le sigue preocupando algunas cuestiones que exceden, digamos, lo netamente religioso. Los maristas, por ejemplo, tenían una visión muy fuerte sobre el catolicismo, ¿no? Sobre una visión que hasta la misma que ellos hablaban de que la universidad también tiene que ser católica. Por supuesto, desde su perspectiva. Sí, sí. Por eso me quedé pensando cómo llegan a instalarse tan fuertemente en toda Latinoamérica. Que llegan antes del Estado. Llegan de la mano del Estado en el mundo colonial. Claro. Vos pensás que es muy difícil correr siglos. O sea, desde Córdoba es de 1600. Pensá ya, para el momento de la revolución, ya vivió dos años. O sea, ya para la revolución tuvo dos siglos de vida. De ahí en más tenemos dos más hasta ahora, de los cuales 100 con la reforma. Si uno observa esa, hola, esa línea temporal, evidentemente todavía siguen ganando, digamos, sí, en línea de continuidad, ¿no? Tienen un siglo donde incluso hay disputa, porque no necesariamente es que en 1810 la Iglesia dejó de tener vinculación con la Iglesia, con la Universidad de Córdoba, no. Hacia fines del 18 los que se fueron los jesuitas, pero entraron los franciscanos. Entonces, digamos, claro, un cambio de orden, pero no de institución de pertenencia. Y cuando llega el Estado provincial a hacerse cargo, y el Estado provincial no era laico, digamos, ni defendía la bandera de lo laico, con lo cual, digamos, dejó permanecer toda esta situación hasta donde pudo. La ruptura, en términos de pensar otra universidad, la da la Universidad de Buenos Aires. Digamos, esa es una universidad que se crea en la década del 20, del siglo XIX, pensada desde lo laico, puramente desde lo laico. Esa es una universidad pensada total y completamente separada de la Iglesia Católica. Esa universidad. Pero Córdoba sigue, más allá de que no está, digamos, lo colonial, pero sigue atada a sus tradiciones. Y está claro que en la Reforma todavía se dice eso, cuando en el manifiesto hablan de lo monástico y monárquico, porque todavía sigue atada a las tradiciones. Les piense que cuando se hace la Reforma, uno de los rectores en conflicto dice que él no se va a mover, y reivindica el viejo nombre original de la Universidad Nacional de Córdoba. Con lo cual, los estudiantes dicen, bueno, pero ¿qué está diciendo este hombre? O sea, está queriendo volver, no al 19, está queriendo volver al 17, al siglo XVIII. ¿Era una perspectiva solo de él? No, era de una parte muy fuerte de la sociedad cordobesa. ¿Bien? Que sigue siendo fuertemente apegada a las tradiciones, como en general una sociedad del interior, y eso que Córdoba es un poco más liberal que otra, pero no deja de ser conservador. ¿Bien? Ahora, ¿por qué pusimos primero la ley Avellaneda a fines del siglo XIX? Fue la primera ley universitaria que nosotros tuvimos, que nuestro país tuvo. Vamos a hacer como un recorrido así de identificación de leyes y decretos para ver cómo nos ubicamos medianamente. Y también, ¿qué se pensó a partir de ahí? Porque de pronto, para poder recuperar algunas tradiciones, cuando nosotros comparemos algunas universidades y perspectivas, obviamente debemos recurrir a cuándo fueron creadas. Porque no es una cuestión menor el momento de creación para definir algunas líneas de ese momento, ¿no? De por qué tomó esa definición. Bien, la ley Avellaneda, que lo que nosotros decíamos es que es una ley muy breve, ¿se acuerdan? Es la ley más simple de... la ley más simple en términos de organización de la universidad. Y que esa ley definía la competencia, digamos, que podía llegar a tener el Poder Ejecutivo sobre, el Ejecutivo Nacional sobre las universidades. ¿Bien? Hay una concentración, como decimos acá, por parte del Estado en relación a las universidades, y esto tiene que ver especialmente por algunos conflictos que se habían ya empezado a presentar en la Universidad de Córdoba, justamente, frente a algunas discusiones en relación directa a justamente la cuestión religiosa. Los primeros problemas en Córdoba se dan mucho antes de la Reforma del 18, y en realidad empiezan a propósito de las discusiones con respecto a algunas tesis. Hay algunas tesis que empiezan a cuestionar, por ejemplo, que es una de las cuestiones que a la Iglesia siempre le ha colocado en una tensión. La familia, el matrimonio, los hijos, siempre la puso en una tensión a la institución. una tesis que plantea justamente la cuestión de los derechos hereditarios de los hijos nacidos fuera del ámbito del matrimonio, fines del siglo XIX. Córdoba, fines del siglo XIX. Tesis rechazada. Rechazada porque no respondía a qué. A las tradiciones. Claro, pero no es que no respondía a una perspectiva pensada del Estado. ¿Bien? Entonces, como ya habían empezado estas tensiones y rupturas, es que la llamada Ley Avellaneda intentó decir, bueno, acá, en las universidades el Estado va a definir alguna cuestión. No puede ser que estén discutiendo desde la perspectiva de una institución a la cual no pertenece. Porque a la Universidad de Córdoba los fondos se los mandaba el Estado Nacional. Entonces, digamos, empezó a pensar si este tipo de discusiones que se estaban presentando en algunas tesis no estaba dando muestras de un conflicto de intereses. Ustedes piensen que el fin del el siglo XIX, fines del XIX, tiene en nuestro país dos hitos. Para nosotros, digo, en la perspectiva del espacio donde estamos, es la Ley Avellaneda. Pero venía el hito de la educación, que es la 1420. ¿Bien? O sea, a fines del siglo XIX, nuestro país define, mediante dos leyes, dos ámbitos del sistema educativo. Eso es lo que quiero que recordemos. ¿Bien? La nuestra, que es decirle a las universidades, pocas pero conflictivas, digamos, acá algunas definiciones las toma el Estado. Otras las pueden tomar ustedes, pero no pueden ir en contra de la perspectiva del Estado. La 1420 queda la ley, ¿se acuerdan? Primaria obligatoria, gratuita y laica. Laica. Entonces, esta es la ley que hoy que vos, Laura, mencionabas lo de laico libre, que llega a la universidad en la época de Frondizi, la primera ruptura fuerte en términos del Estado en una cuestión de educación la da la 1420. Que tiene que ver con esta perspectiva de que la educación primaria es laica. Esta es la principal ruptura con la Iglesia Católica. ¿Bien? Ruptura total, porque de hecho cuando hablo de ruptura hablo de que la Iglesia incluso retiró la delegación del Vaticano en nuestro país y cortó relaciones con el gobierno argentino a propósito de esto y obviamente de las otras dos que también eran la del registro civil y la del matrimonio civil. El combo de las llamadas leyes laicas generó a fines del 19 la ruptura con la Iglesia. O sea que vamos a reconocer algo en nuestro país en comparación con otros ámbitos latinoamericanos que después vamos a ver seguramente desde la semana que viene. Nuestro país fue de avanzada en ese punto, ¿no? Fue realmente de avanzada. Ahora, esta ruptura de la 1420, ruptura con la Iglesia, el registro civil obviamente era la otra ruptura terrible. ¿Ustedes piensan que le sacan a la Iglesia Católica los dos elementos más fuertes que tiene de poder? Le sacan el registro de las personas, porque hasta esos momentos el matrimonio era en la Iglesia y eso era el que valía, hasta el entierro, ¿no? Hasta todo, desde el nacimiento era en realidad el bautismo, el registro pasaba por ahí. El matrimonio válido ante la ley es el matrimonio realizado en el registro civil respuesto y no en la Iglesia, y es la separación de lo público de lo privado, en realidad. ¿No? O sea, la Iglesia, en un punto hasta la aparición de las leyes laicas, dominaba lo público y lo privado. ¿Bien? A partir de acá, el que quiera se casará en la Iglesia o no, se casará en otra Iglesia, que también puede hacer. Obviamente, esto, para nosotros en términos educativos, es la ruptura mayor. No hay vuelta atrás con esto. Pero además, inicia un proceso que tiene que ver con, obviamente, todas estas leyes y romper con la Iglesia Católica, tienen una causal que se llama inmigración. Se llama haber fomentado la inmigración, se llama haber llegado los inmigrantes y que la mayoría no pertenecieran al culto católico y que ni siquiera podían integrarse a nada en la medida que no podían registrarse. Un judío no se iba a ir a casar por la iglesia. Un luterano no iba a ir a bautizar a su hijo. Entonces ese registro no iba a existir. El ateo no iba a ir a la iglesia porque no le interesaba en lo más mínimo. Bien. Entonces, esto, además de lo que hemos mencionado, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque inicia un proceso de democratización de la educación, en la perspectiva de que la democratización educativa en nuestro país realmente... Hoy que vos mencionabas... ¿por qué la Iglesia tenía tanto poder y atraía? Bueno, porque también era la, digamos... la dueña completa de la cuestión educativa, digamos, imponía todo esto, hasta que aparece el Estado y dice, las escuelas del Estado no va a participar ningún credo, no solo el de ninguno. En realidad, la 1420, como ustedes saben, deja opción a que se dé enseñanza religiosa en las escuelas. No es que la... claro, es contra todo. O sea, no en términos curriculares. Si el cura quiere pedir el sábado para dar catequesis, lo puede hacer. El rabino lo mismo y así sucesivamente. Y el pastor también. O sea, a quien acuerde con la escuela puede ir siempre que esté en contraturno y quienes ahí concurran tengan que ver con una cuestión voluntaria de sus padres de querer que sus hijos concurran allí. Punto. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo de la democratización. O sea, la idea de que ahí sí la Iglesia ya no tendrá ese poder que está asociado también al poder de educar y educar a una élite. ¿Bien? Esto le dio la posibilidad de que hijos de inmigrantes fueran a la escuela. Que fuera obligatoria, ya sabemos que no es, porque hay mucha gente que incluso hoy es obligatoria la educación secundaria y sabemos que hay mucha gente que no concurre, no puede o abandona o lo que fuera. Sabemos que la condición obligatoriedad no necesariamente existe, lo que sí, pero de pronto el hecho de que fuera gratuita le posibilitó a gente que de otra manera no hubiera podido acceder nunca a ir, ¿bien? Entonces, quiero que tomemos que la 1420 tiene un hito fundamental en el terreno de la democratización de los saberes que se daban en una escuela, que antes había o que pertenecer a una religiosidad o había que tener el dinero para poder pagar para ir a ella. ¿Bien? Entonces, lo que quiero decir es que acá hay un hito democratizador. ¿Bien? Ahora... antes se buscaba a los hijos de poder antes de la... es que en general nadie, además, no solo que educaba así, sino que además había una construcción, digamos, a ver, del resto de la sociedad, de que yo no voy a ir ahí. Yo no voy a ir ahí, porque ese lugar no es para mí, mi hijo no va a poder ir ahí. Digamos, y eso no necesitaba que alguien le dijera, vos no vas a entrar. Es que simplemente consideraba que no tenía posibilidades de ir. Que no existía esa alternativa, digamos, de educación. Por eso, lo más importante, me parece, de la 1420 es empezar a cambiar la configuración de la propia sociedad argentina para, en especial con los hijos de inmigrantes, decirle que pueden ir a la escuela, que pueden aprender a leer y a escribir, cuestión que de pronto muchos de ellos habían llegado a este país y no sabían leer y escribir, no en su propio idioma, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué este hito de la democratización? Porque el otro hito de vinculación con la democratización en lo educativo está dado por la reforma universitaria. ¿Bien? O sea, los hitos democratizadores, como de educativo, como me parece que democratizador sería, por ejemplo, la obligatoriedad de la educación secundaria en nuestro país en los últimos años. Eso también es democratizador, ¿me entienden? O sea, esta idea de poder permitir y que el Estado además garantice de alguna manera. Obviamente en la universidad hay distintas etapas, ¿no? La vigente no es la obligatoriedad totalidad del ciclo básico de secundario? Todo. No hay más, pero más. No, no hay más, porque en realidad lo que hay es educación primaria y secundaria. Claro, pues es obligatorio. O sea, lo que era el anterior ciclo básico, que tiene que ver con la ley federal, todavía en esos momentos, que la anterior reforma educativa, la ley de educación nacional, la ley federal era la previa a la ley de educación nacional, en esa no estaba todavía la completa obligatoriedad del ciclo. Lo que hace es avanzar sobre 2 años más de la primaria, al cambiar la denominación, etcétera, etcétera. Y la obligatoriedad se extiende 2 años más, pero seguía fuera de la obligatoriedad de la última etapa. Eso se resuelve en la ley de educación nacional. En donde después, y también por otras reglamentaciones y demás, se avanza, ¿no? Bien. La cuestión universitaria que tiene que ver, bueno, fíjense la vinculación que hacíamos con la 1420, el hecho de que está claro esa vinculación entre la universidad y hacia 1918, cuando vamos a hablar de la reforma, ¿no? Y que en realidad la reforma universitaria, si hay una cuestión, es justamente nuevamente la cuestión de la democratización. Ahora, esa democratización, que ahora recuperaremos, bueno, todo este año se ha hablado del centenario y se seguirá hablando por lo menos por unos meses más, y que estamos muy ubicados con esto, se complementa con otra cuestión fundamental que nos faltaba en este proceso democratizador, que es la ley Sáenz Peña, porque avanzamos en lo educativo y también avanzamos en lo político. Entonces, acá es el voto obligatorio, secreto, ¿se acuerdan? Y el universal masculino, porque entendía en esa época que votaban solo los hombres. Pero, digo, el proceso democratizador en nuestro país hay que entenderlo, me parece, en un diálogo entre la educación y la política. Porque la 1420 posibilitó en gran medida, y ese era el espíritu en alguna forma, en algo que algunos reclamaban para que existiera, y que tiene que ver con algo que mencionamos hoy, la construcción del ciudadano. ¿Me siguen? O sea, ¿cómo va a votar? Primero, por eso, los planes de estudio y demás de la primaria de la 1420 construían un ciudadano argentino. Los padres de la patria, las fechas patrias, todo fue tabulado y ordenado. Eso no fue casual. Fue una construcción, pero fue una construcción de la ciudadanía argentina. Porque tenían que mezclar a los recién llegados con los que estaban acá, que tampoco habían pisado la escuela, ¿me entiendes? Entonces había que construir un ciudadano. Entonces, la principal línea de construcción de un ciudadano la da la historia. Entonces, lo que hacía, no es por reivindicar el origen, por supuesto, de la disciplina que estudié, pero lo cierto es que la historia ordena, digamos. Entonces, ¿qué ordena la construcción del ciudadano? El 25 de mayo fue la revolución, los paraguas, toda la construcción de mayo del 10 es de esta época. El padre de la patria de San Martín es de esta época. ¿Bien? O sea, toda la identificación, Rosas es un tirano, es de esta época. Porque hay que reconocer que hicieron, hay que reconocerles el éxito. Construyeron el ciudadano en un siglo, porque la discusión de algunas cuestiones que plantearon hacia fines del 19 se han terminado de resolver a fines del 20. A ver, no es que fueron un fracaso, lo hicieron bien. Después nos dimos cuenta que no habían hecho alguna cosa, pero hay que reconocerles los ejes, digamos, cómo ellos lograron imponer, y nadie cuestionó tampoco, más allá de que nos pasó de todo en el siglo XX, no pusieron en tensión estas cuestiones que estábamos señalando. La complicidad de la Iglesia, perdón. También, en algún punto la Iglesia tiene que entrar ahí. Por ejemplo, en esta construcción del ciudadano definieron cuál era hasta el prototipo del ser nacional. Digamos, ¿quién es la búsqueda de nuestros orígenes nacionales? El gaucho. ¿Cuál gaucho? El más infierno. No cualquier gaucho. No cualquier gaucho. No cualquier gaucho, porque eso también es una construcción, ¿no? No vamos a hablar, pero bueno, uno de los personajes que sí fue discutido en la década del 30, por ejemplo, es el gaucho. Justamente porque hay otras cuestiones que están apareciendo. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Ahora, la ley Cespeña termina con el fraude, termina con el proceso de un Estado que quienes accedían a los distintos poderes venían cuestionados por un voto fraudulento. Entonces, el proceso de democratización en nuestro país arranca especialmente en este proceso de educación de la universidad, de educación primaria, la ley Cespeña y la reforma universitaria. Tenemos unos 30 años en donde hay una estrecha vinculación entre las definiciones que en política educativa se toman y en las definiciones de la construcción de la ciudadanía. ¿Me entienden? Entonces, porque si no, creemos que la 1420 fue por un lado, la ley Cespeña fue por otra, y en realidad esto tenía un sentido. Tenía sentido de considerar que quién iba a votar. Fíjense que el final del famoso discurso de Sáenz Peña cuando anuncia la ley, ¿no?, termina diciendo quiere el pueblo votar, ¿no? Bueno, este quiere el pueblo votar, ¿eh?, tiene que ver con un pueblo que ya, por lo pronto, hay una generación que ha avanzado en la educación primaria, ¿eh?, que no es la misma que ellos tenían antes de la 1420, donde teníamos un alto porcentaje de analfabetos que, con la llegada de los inmigrantes, no es que disminuyó, se incrementó. Bien, entonces, la cuestión de la vinculación, eso es lo que quiero que recuperemos, que lo habíamos hablado oportunamente, pero que lo recuperemos. Porque la reforma universitaria avanza sobre otro proceso de democratización en el terreno de la élite, porque digamos, el último bastión educativo que le quedaba a la élite era la universidad. Y por eso vuelve la Educación Libre, que hoy hablaba Laura, porque en definitiva la élite también necesitaba recuperar un escenario en la universidad de su formación particular. 60 años después, el presidente iba a visitar. Bueno, todo, bueno, porque tiene que ver con una configuración, tiene que ver con discutir configuraciones, y por eso también, digamos, tiene que ver con los procesos de cómo se dieron en determinados momentos, más allá que Frondizi era justamente el menos que uno podía creer que iba a llegar a abrir el sistema. Sí. Bueno, a partir de 1930, y por eso esta relación con la democratización, este proceso se quiebra también. O sea, ese avance democratizador. Pues vamos a hacer. ¿Cuándo hacíamos la pausa? Ahora no. Bueno, en un ratito hacemos. Avanzo sobre esto y después, cuando volvemos, unos 15 minutitos, vamos a ver un video de la reforma, porque eso lo habíamos hablado mucho y me parece que bien. Pero vamos a recuperar algunos conceptos porque vamos a hacer una perspectiva comparada y ahí es donde se nos van a chocar algunas cuestiones que vienen como herencia reformada. A partir de los golpes militares, o sea, a partir de 1930 hasta la vuelta definitiva de la democracia en el 83, ahí es cuando, por eso en algún momento dado, en alguna charla, más de uno que vi de la reforma me miró cuando dije, lo que estamos celebrando del centenario es el manifiesto, la reforma no tiene 100 años. ¿No? Y venía vos, ¿qué está diciendo si estamos en los festejos? Sí, está bien, es cierto. Lo que tiene 100 años es el manifiesto. Y para los que obviamente seguimos creyendo en él o en algunas palabras de él, realmente sí tiene 100 años. Y celebramos el inicio de ese proceso que generó un cambio absolutamente rotundo y notorio y distinto al escenario latinoamericano que vimos nosotros. Pero también hay que ver que desde el 30 en adelante nosotros vivimos varios, no uno, varios golpes militares que lo que hicieron fue frenar ese avance democratizador. Bien, y entonces lo que se ve es justamente un ir para atrás. Ir para atrás en los principios. Por ejemplo, uno de los principios que tenía que ver con los concursos es una de las primeras cosas que va para atrás. Una de las primeras medidas que toma el golpe militar del 30 es dejar sin efecto todos los últimos que se habían sustanciado un tiempo atrás. O sea que todos los docentes que habían accedido por eso fuera. Es muy típico de los golpes, de los distintos golpes militares, que progresivamente cada vez fueron más en contra de la universidad. La noche de los bastones largos quizás es uno de los hitos más fuertes, y obviamente durante el proceso lo más complejo. Y después, ahora vamos a ir viendo, recuperando todo lo que vimos, a partir de 1983 se inicia, recuerdan, el proceso que se llama de normalización. Siempre me resultó extraño pensar por qué le pusieron normalización, ¿no? Es como hacer lo normal, lo que corresponde, lo que debería ser y que no es, ¿no? Es extraño que la identidad de esto pase por la normalización. Bueno, en el 30 obviamente es todo lo avanzado por el proceso de democratización reformista, que después vamos a ver un video, se va al diablo. Durante el peronismo sí vale recordar, porque durante todo este periodo es cierto que hubo golpes militares y hubo gobiernos democráticos. En este, desde esto, acá tenemos un ítem fuerte durante el primer peronismo, donde se da la segunda de las leyes universitarias. O sea, porque hay un problema. ¿Un problema o no? Sí, Lola. ¿Qué tal? Y a las 2 menos 4. Sí, sí, sí, así ya. Vos tengo bastante demanda hoy. Ah, perfecto. Listo, listo. Dale, dale. Bueno, entonces, en el primer peronismo, bien, y ustedes también, que a las 2 menos cuarto ya va a venir a un carro. Así que lo lleva. Bueno, muy bien. En el primer peronismo está la segunda de las leyes universitarias, bien. Piensen que acá está la primera, y que la reforma universitaria, y hay quienes señalan que esa fue una debilidad, digamos, de los gobiernos radicales, en principio de Irigoyen y luego de Alvear, que nunca le, digamos, dejó correr, pero como que no le apuntó fuertemente a poder hacer una ley que tuviera que ver con identificar los principios que la reforma había instaurado y que en la práctica se daban, pero que no remitían a ninguna cuestión jurídica. O sea, ¿me siguen? O sea, la reforma se instaura, avanza, etcétera, pero no tiene un contexto normativo. La reforma no produce una norma de ordenamiento al interior de las universidades. En eso, en un punto, radica su debilidad. Digo, por lo menos en el primero y en el segundo de los golpes militares, estaba débil, porque ¿sobre qué sustento era? ¿Me siguen? Sobre la tradición que Córdoba había hecho, que la Plata, bueno, obviamente Buenos Aires, el litoral, habían adaptado, bueno, el litoral se origina allí, pero habían producido sus estatutos con los principios de la Reforma, pero lo cierto es que a nivel de un paraguas general normativo, eso no existía. Entonces, desde ese lugar también, los golpes militares se hicieron fuertes sobre eso, porque, digamos, podían atacar algunas cuestiones, porque, bueno, ustedes están, en definitiva, bajo la ley Avellaneda, o sea que vuelta para atrás, me sigue la dinámica de... Digamos, lo que quiero es ir recuperando estos saberes que ya los vimos, para ubicarnos en cómo llegamos, porque lo nuestro ha sido una larga... un largo desencuentro, digamos, en nuestro país. El peronismo va a ser una ley universitaria, una ley que, digamos, entre varias cuestiones, incorpora, por ejemplo, la figura del docente exclusivo. Eso es un cambio muy fuerte durante el peronismo para la universidad, porque en definitiva tiene que ver con una nueva configuración del docente. ¿Se acuerdan que dijimos que después, ya para la unidad de 3-4, vamos a hablar del concepto de profesión académica, ¿verdad? Y que está, digamos, más impuesto en los últimos tiempos. Pero ese concepto de profesión académica en un punto remite a un inicio que tiene que ver con alguien que se dedique exclusivamente a la vida académica. Y en ese caso, el que se dedica es, en principio, el que tiene el exclusivo. Porque, bueno, la ley del peronismo lo que planteaba era que obviamente debía darse de baja, por ejemplo, de los colegios profesionales, o sea, debía estar claramente identificado que él no tenía, él o ella, pero básicamente hay que reconocer que en esos tiempos la mayoría de los docentes eran hombres, especialmente en los que podían acceder a titulaciones, etcétera, a ser titulares, digo, ser profesores, en la categoría de profesor la mayoría eran hombres. La verdad es que lo que implicó la generación de lo exclusivo tenía que ver con un sueldo, digamos, que realmente fuera interesante para atraer a alguien que en la profesión liberal podía ganar eso o mucho más. Obviamente, sobre cuáles sectores la dedicación exclusiva impactó, si vale el término, o tuvo una relación mucho mayor. Evidentemente en, por ejemplo, lo que tenía que ver con las ciencias exactas, ¿bien? Porque ahí, salvo algún ingeniero, la mayoría era licenciados en física, en química, y la posibilidad de su desarrollo profesional se inicia fuertemente en el ámbito académico, ¿no? No así tanto, por ejemplo, de profesiones liberales como los abogados, que en general les convenía mucho más trabajar en la profesión liberal. Ustedes piensen, estamos hablando del primer peronismo, estamos hablando de la década del 40 y comienzos de la década del 50, no hay tantos profesionales universitarios, ¿bien? No hay una universidad masiva, sigue siendo una universidad fuertemente apegada a la élite. Para el peronismo la universidad está asociada a la élite, pero sin embargo define esta cuestión de lo exclusivo justamente para empezar a formar también un sector de docentes que se dediquen exclusivamente a trabajar en el ámbito académico. ¿Bien? Exactamente, como profesionales de la universidad, de dedicación en la universidad. Eso es quizás uno de los planos más interesantes de la ley del peronismo, independientemente de las otras controversias que generan lo político, que es bastante peculiar. Digo porque incluso prohíbe toda posibilidad de identificación política en las aulas, lo cual en definitiva hasta en un punto se les volvió en contra, porque digamos, no es que no había peronistas adentro de la universidad, por ahí no era la mayoría, pero evidentemente había, y tampoco podían exteriorizarlo, porque era una ley que los comprimía bastante en esto. Seguían bancando la cuestión de los concursos, bien, es complicada la cuestión, lo que plantea la ley en relación al jurado alumno, pero lo coloca, digamos, después discutimos las características que consideraba que debía ser el jurado alumno, tenía que ser de los últimos años, tenía que ser de los más altos promedios, tenía que salir por un sorteo entre los más altos, digamos, no era una cuestión que alguien se presentaba para hacerlo. Lo que sí es interesante, que aparece la figura por ley de concurso y jurado alumno. Y acá hay algo muy particular, o sea, es una... no es igual a los principios de la reforma en los términos de la participación del estudiante, por ejemplo, en este caso los concursos, pero finalmente llegan a la norma. A eso es lo que quiero decir. O sea, el estudiante llega a estar participando en un concurso en una ley que define que debe estar. Y acá hay un punto donde posicionarnos también. Ahí también hay algo especial en nuestro país, que es el hecho de reconocer no solo el acceso a las cátedras por concurso, sino también en la participación estudiantil en los jurados para eso. Ahí también hay algo muy particular, y por eso hay que recordar aquella ley del peronismo, porque le dio un paraguas normativo a un principio de la reforma universitaria, que la reforma no había llegado a generar. No había llegado ni siquiera a poder empezar una discusión con respecto a esto. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar acá un cachito, 15 minutos, baño, café, agua. ¿Una siesta? No.